Señores académicos, quiero empezar advirtiendo que a pesar de este frac, yo me considero humana y literariamente muy poco académico, al menos en el sentido tradicional de este término. Mis literaturas deficitarias en tantos aspectos no son precisamente admirables por su rigor gramatical. Y me consta, pongo por caso, que mis laísmos y leísmos son tomados a menudo como ejemplo en algunas universidades de lo que no es correcto hacer. A nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock, prendiendo hoy contigo la mecha de la hoguera número 254. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando y emitiendo en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto. Estamos en directo los lunes a las 7 de la tarde. Y también, además en Radio Sata, a la vez estamos en Leganés, en Eco Leganés y Radio El Candil durante toda la primera hora. Las repeticiones en Radio Sata, viernes 7 de la mañana y domingos a las 11. Tenemos remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, también de Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera en este valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Y desde esta temporada estamos también en Florida, pero Florida de Buenos Aires, Argentina, a través de la radio online Esquizofrenia. Además de en las radios libres y comunitarias, también nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en diversas plataformas como iVoox, Spotify, Amazon Music, audiourcm.net y Archive, para ser exactos. Pero bueno, sobre Archive decir que sigue habiendo problemas, siguen en reparación, se lo están currando, lo que había ahí archivado y está archivado y va a seguir ahí archivado era la leche. Entre todo lo que tenía archivado, pues todos y cada uno de los 252 programas de Cienfuegos anteriores al ataque que han sufrido y otros muchos de los proyectos radiofónicos en los que hemos militado. Fuerza Archive, estamos huérfanos sin vosotros, os deseamos que regreséis ya, por favor. Para contactar y comentar cositas con nosotras, ya sabes, tenemos el email comandante@cienfuegosradio.com, las cuentas de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, Cienfuegos Radio, y el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. Y llega el momento de hablar de la tropa. Hoy tenemos en la reserva pues, a las mujeres de la guerrilla, la Teniente Vergonzosa y la Soldada Guadiana, pero ya va siendo rutina tener por aquí al subcomandante. Buenas tardes. Buena rutina de lunes, sí señor, así debe ser siempre. Buenas tardes. Con él vamos a tener un programa un poco de viajes y un poco de carrusel deportivo, a ver dónde nos va llevando ambas cosas. El caso es que hemos empezado en Valladolid con don Miguel Delibes. Efectivamente, y con el comienzo de su discurso de entrada en la Real Academia de la Lengua en 1975, un discurso muy rompedor que se llamaba El sentido del progreso desde mi obra, que le ayudó uno de sus hijos, biólogo, bastante reconocido además, y que fue uno de los primeros panegíricos públicos en defensa del medio ambiente. Ya en 1975, todo esto de un señor de derechas de Valladolid. Yo siempre hablé bien de Miguel Delibes, pero es que hay que quererle, joder. Hay que recordar que este discurso está compilado en uno de sus libros, SOS, junto con algunos cuentecitos cortos y demás. Y yo lo había leído, pero desconocía que estaba grabado en audio y en la página web de la Fundación Miguel Delibes se puede encontrar completo, pero no íbamos a poner la hora y 40 minutos. Otro día a lo mejor. Sí, porque el siguiente fragmento habla de su laísmo vallisoletano, que no le quería meter porque ya me parecía demasiado, pero bueno, no sé en qué momento, porque se llevaban bien, deja deslizar que Cela era un hijo de puta, pero seguramente habría que buscar. Probablemente sí. Ya que estamos en Valladolid, no se puede hablar de Valladolid, estar en Cienfuegos y no poner a los Puaj. Odio, amor y rabia. Estos eran Puaj, tres palabras que lo marcan todo, ¿eh? El odio, el amor y la rabia. Hemos empezado en Valladolid con una de las mejores bandas de hardcore punk que dio esta capital artificial y una comunidad autónoma singular. De Pucela, de allí de Puncela, eran los Puaj, que además de molar mucho, pues tuvimos el lujo de hacernos colegas. Les íbamos a ver siempre que tocaban en Madrid, les montamos un par de conciertos en centros sociales ocupados. Por supuesto, estuvimos en el concierto de despedida que dieron en enero de 2007 en la Sala Babilón de Valladolid. Distribuimos sus discos y hasta participamos en la coedición de ese disco final, de ese directo de despedida. Por no hablar de las divertidas visitas a los diferentes bares que tuvieron un par de los miembros del grupo en la zona de fiesta de Valladolid de Cantarranas. Y pensar que todo empezó, esto me acuerdo mucho, con un ¿qué coño vas a poner este CD? Vaya nombre de mierda que pinta de cosa asquerosa que tiene con esos tiburones pochos en la portada. Y recuerdo de esos flasazos musicales que recuerdas muchos años después, decir, hostia, qué bien suena esto. Y mira que el disco en cuestión no sonaba tan bien lo que es de calidad de sonido como lo que fueron sacando después. Y que el nombre es terrible, terrible, terrible. Pero bueno. Nunca quisieron cambiarlo y ahí quedó la cosa. Hablamos de esas zonas de fiesta de Pucela, de Valladolid. Están volviendo a ser actualidad por algo que suena demasiado noventero en plan mal. Algo que nos hace estar vigilantes y que nos suena a otros tiempos. Agresiones nazis a gente por las pintas, por las ideas y por la orientación sexual. Esas palizas en grupales a gente que ven más o menos sin defensa. El País informaba el pasado jueves 17 de octubre de la detención de dos neonazis por una agresión con motivos ideológicos en Valladolid. Los arrestados atacaron sin mediar palabra, provocando graves fracturas a dos personas por su estética izquierdista. Más allá de que podemos llamar estética izquierdista, bueno, nos entendemos un poquito y sorprende que se llame a las cosas por su nombre, porque según apuntan los compas del Sistema 161, parece que en la ciudad castellana los medios de comunicación les da miedo, yuyu, o no quieren perder determinados favores si mencionan nazis o al Real Valladolid en sus artículos sobre estos temas. Apunta a la gente del Sistema 161 que los detenidos son nazis vinculados a un grupo ultra llamado Valladolid 1984, que se integra en el grupo ultra tradicional del Pucela de fútbol, que son los ultravioletas. No es la primera ni la segunda vez que protagonizan ataques contra gente antifascista y todos ellos cuentan con el abono del Fondo Norte en el Estadio José de Zorrilla de Valladolid. Así que ahí queda la cosa y avanzamos, que vamos a hablar más de fondos de estadios en el programa de hoy, pero no será ahora, porque nos vamos a hacer un viaje desde el rural profundo, ¿no? Vamos a Singapur. Desde el rural profundo a una de las zonas más urbanizadas del planeta. Escuchamos y explicas... Vamos a escuchar, porque esto viene de un flash entero, de decir, pedazo de canción. Pues aquí teníamos a esta gente llamada Adara, que no sé lo que significa, con una canción llamada... Y lo hemos buscado ambos, que ellos. ¿Eh? Efectivamente. Y bueno, pues lo peculiar de esta banda es que, aparte de descubrirlas de casualidad, es que vienen de Singapur. Ya hablaremos de la escena hardcore punk green que hay en varios países del sudeste asiático, en Malaya, en Malasia, en Tailandia. Que tenemos idea, perdona que te corte, de hacer una nueva sección de, pues eso, de descubrir escenas musicales diferentes. En lugar de hacer programas enteros sobre punk malayo, que suena quizá café para los muy cafeteros, pues lo vamos a ir metiendo pinceladitas de lo que vayamos descubriendo. Si tenéis ideas, ya sabéis, os hemos dicho antes los contactos. Y ahora sí, subcomandante, dispara. Y aquí hay mucha relación entre Singapur y Malasia, que ahora comentaremos. Solo unos pequeños apuntes, porque ninguno tenemos relación ni contacto con nadie que haya estado en Singapur, yo que sé, protestando por su equipo de fútbol y que no le hayan dejado salir o cosas así, que es lo que me salía todo el rato en Google. Entonces, pinceladas muy básicas y muy acríticas, todo hay que decirlo, ¿eh? Decir que es una ciudad de estado y país insular, que tiene muchísima, muchísima tierra ganada al mar. En realidad no es solamente un pequeño apéndice, sino que tiene varias islas y territorios así mezclados, pero le han ido haciendo un proceso similar al que en su momento hizo Holanda o los Países Bajos para ganar tierra y bueno, porque es un país minúsculo. Sin embargo, su densidad poblacional, que yo pensaba que era la mayor del mundo, le manda al tercer lugar. Primero están Macao y Mónaco, curiosamente. O sea, que imaginaos el nivel de apelotonamiento que hay. Sin embargo, parece ser que dentro de ese urbanismo bestial han mantenido cierta, yo lo voy a llamar, verdificación, que es poner pues jardincitos en los rascacielos, muchos árboles, lo que queda ahora mismo muy progre y muy guay de ciudades verdes, pero bueno, que en realidad es un territorio muy, muy, muy urbanizado. Con una gran diversidad étnica y lingüística, tiene 4 idiomas oficiales, el inglés, el malayo, el mandarín y el tamil. Y diréis, ¿inglés y malayo? Primero, porque fue puerto comercial del Imperio Británico. Tras ser invadida, entre otros, por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, forma parte de lo que se llamó Federación Malaya, que era una serie de territorios que incluían algo más que Malasia en estos periodos de descolonización de después de la Segunda Guerra Mundial. Se independizan muy rápido en 1965 y a día de hoy fundamentalmente es conocido por ser un paraíso fiscal. Fundamentalmente, de hecho, lo suelen vender un poco como el gran paraíso capitalista, o que los macronúmeros de Producto Interior Bruto y todo eso son francamente buenos, o han sido francamente buenos. Está un poco estallando la burbuja porque tenés sede, al ser paraíso fiscal, de muchas casas de apuestas, de esta criptoeconomía desregularizada. Lo venden como el paraíso de la desregularización. Efectivamente, parece ser que la calidad de vida general para los nacionales de Singapur es bastante alta. Pero, sin embargo, para las personas migrantes que han ido allí a construir ese país, tiene unas condiciones deplorables. ¿A qué nos suena? Efectivamente, a capitalismo. Al mismo tiempo, tienen un partido político que lleva gobernando desde 1965, en que se consigue la independencia. Pues más que gordillo. Sí, sí, sí. Y con una democracia securitaria que prácticamente tiene prohibido cualquier forma de protesta. Lo que no tuvieron prohibido es que su ejército bastante pequeño, fuera formado tanto a Tachán, ¿por quién? Por Israel. ¡Sorpresa! Sí. ¿Pero cómo? A mí me quería sonar que, de hecho, con el comienzo de la invasión de Gaza, hace ya un año y pico, la invasión última, porque ya sabemos que esto no empezó hace un año ni de coña. Singapur había sido de los países que la ONU había presionado dentro del apoyo a Israel y yo no conseguía encontrar la conexión. Sí que es cierto que tuvieron alguna polémica con la embajada israelí en Singapur por algún escrito en Facebook de la embajada de Israel haciendo comentarios racistas y xenófobos hacia la población palestina. Con lo cual, pues mira, alguien de algún lugar de la administración de Singapur tiene un mínimo de dignidad para oponerse a los intereses propios de Israel. O bien se han dado cuenta que es un país mayoritariamente musulmán, envuelto por países gigantescos llenos de musulmanes y de población mayoritariamente musulmana, y han dicho, vamos a mantener el equilibrio porque nos van a zumbar como le van a zumbar a Israel dentro de unas décadas. ¿Décadas? Y a este grupo de Cruz singapurense, bueno, ¿cuál es el gentilicio de Singapur? ¿Un singapureño? Eso me gustaría saber a mí. ¿Lo conociste a partir de, no por un recopilatorio de grupos de Singapur, no por un sello Singapur, sino que nos toca viajar a Catapún y nos plantamos en Estados Unidos otra vez? Efectivamente, lo conocí a través de Filer Distro de Pittsburgh, lugar de los Pittsburgh Steelers de fútbol americano, que no tengo ni idea si son buenos, malos o regulares, porque es un deporte infernal. Solo sabemos que está en el estado de Pensilvania, de donde viene también el siguiente grupo. We'll be right back. Bueno, pues esto es de Civilized, de Pittsburgh, con su single Quarantine, Cuarentena, que leo aquí. Este single era para ayudar a pagar los gastos a The Big Idea Cooperative Bookstore and Coffee, que es una librería de Pittsburgh que tuvo que cerrar sus puertas en la pandemia del COVID-19 y, bueno, pues para ayudar a potenciar este espacio de encuentro en Pittsburgh, Pensilvania. Pensilvania, que dices, ¿qué hay en Pensilvania aparte de los Steelers? Pues igual lo de los Steelers tiene algo que ver con la siguiente historia que vamos a contar, ¿no? Steelers, algo así como de acero, ¿no? Los acereros. Efectivamente, sí, porque en determinadas zonas de Pensilvania, en las estribaciones de los montes Allegheny, hubo grandes factorías de acero. Siglo XIX, gran industria, el ascenso de lo que llamaron en su momento empresarios bandidos, empresarios bandoleros, empresarios ladrones, esos comienzos del gran capitalismo estadounidense y una de las grandes huelgas y de los grandes conflictos obreros de Estados Unidos, como fue la huelga de Homestead, que era una fábrica de acero homónima que estaba precisamente aquí en Pensilvania, con una producción enorme. De hecho, producían bastante para el ejército de los Estados Unidos, y una empresa que estaba dentro de la compañía Carnegie. Carnegie, que es uno de los grandes apellidos estadounidenses en cuanto a grandes industriales, grandes enemigos de los obreros, y luego también conocido por su filantropía, porque fue fundador de una red enorme de bibliotecas públicas financiadas exclusivamente por él cuando se jubiló en su Escocia natal y en Estados Unidos. Y es probable entonces que tenga todos los archivos en archive.org. Muy posiblemente. Y lo digo sí. Ironía cero. En todo este mare magnum de intereses en esta empresa, en esta zona, en Homestead, había habido un montón de huelgas los años anteriores. Y en 1892, digamos que explota todo hasta el punto de que como la huelga duraba demasiado, una de las huelgas duraba demasiado, la empresa, en este caso la subempresa, estaba, digamos, dentro de la compañía Carnegie. Esta empresa pertenecía a la misma, pero estaba gestionada por otro de los grandes empresarios de la época, por Henry Clay Frick. Lo que hace es contratar, que igual os suena, a la compañía de detectives Pinkerton, que fue muy conocida en el 19 y en los 20 por ser rompehuelgas en cuanto a palizas, matanzas, contratar esquiroles, escoltar a los esquiroles, buscar pruebas falsas. A día de hoy la empresa Pinkerton, aunque está absorbida por otra gran empresa de seguridad, sigue existiendo. Pues bien, esta gente de Pinkerton, contratada de una manera más o menos con subterfugios, llega a través del río y se le recibe, pues como se recibe a la gente. El propio, no solamente la gente que estaba en la factoría, sino la gente del pueblo, de unos 5.000 habitantes, les tira de todo, hay un intercambio de disparos y mueren varios obreros y varios matones. No consiguen romper la huelga, pero a los pocos días llega el ejército, se declara el estado marcial y, como no todo en la historia de la clase obrera es bonita y maravillosa, porque la historia nunca es así, una de las maneras de romper la huelga que se le ocurre a la compañía es contratar esquiroles negros, exclusivamente negros, con lo cual estallan disturbios raciales en la ciudad durante varios días. Para enmarinarlo todo más, este tal Frick sufre un intento de ajusticiamiento por parte de Tantatachan Alexander Bergman, el mitiquísimo anarquista ucraniano de origen judío que luego estuvo en la Revolución Soviética y escribió uno de los grandes textos sobre la Revolución Soviética, criticándola, porque al principio fue de este grupo de los anarquistas que estuvo participando en los comienzos del poder soviético, pero que se acabó alejando viendo cómo estaban, digamos, evolucionando. Sí. Y no solo eso, Alexander Berman no es tan conocido dentro del anarquismo como su pareja, Emma Goldman. ¿Qué me dices? Pero vaya, vaya batiburrillo maravilloso. Aunque Alexander Bergman fue el que disparó, porque subió a su despacho y le llevó a disparar varias veces, aunque le consiguieron parar y fue condenado a 22 años de cárcel, el intento de ajusticiamiento fue preparado por ambos, por Emma Goldman y Bergman. Gente maravillosa, de origen judío, con lo cual, pues, lo que recordábamos del antisemitismo y el antisionismo queda más claro que nunca. Parece ser que con la campaña bestial que se hizo con el tema del intento de asesinato de este tiparraco, el comité de huelga se viene abajo y pacta unas condiciones lamentables, pierden la huelga, deciden volver al trabajo con bajada de salarios a cambio de mantener unos cuantos el puesto de trabajo. Madre mía, sí. Efectivamente, una historia bestial. Yo, según me puse a investigar en ella, dije, hostia, pero que aparecen anarquistas, que aparece también ese racismo de clase blanca hacia la población negra estadounidense. Sí, sí, ese sindicalismo con sus toques racistas que... anglosajón tan típico, sí, sí, sí. Efectivamente. Que a veces idealizamos el sindicalismo, pero tiene cositas feas. Con sus luces y sus sombras, pero bueno, a día de hoy se considera una de las grandes huelgas y una de las grandes batallas que las hubo, sobre todo en el siglo XIX en Estados Unidos. Y bueno, pues mira, hilando un poco, pues hemos aparecido aquí en Pensilvania, donde imagino que empezará a hacer bastante fresco. Empezará a hacer bastante fresco, pero nos vamos a ir en pleno octubre a otra tierra de tradición sindical, otra tierra en la que también se han ganado y perdido huelgas. Con sus claroscuros. Con sus claroscuros, sí, sí, sí. Una tierra que también es de rock and roll. Si la semana pasada, con la música ligera, os hablábamos de uno de los proyectos surgidos de las cenizas de Desacato, el pop de uno de los cantantes, de Pablo Senator, pues traemos calentito, calentito, no lleva ni una semana en las plataformas, el primer adelanto del proyecto que ha retomado otro de los hermanos que cantaban en Desacato, Pepo. El grupo en cuestión se llama Onza, y mi sensación es que va a gustar más al público cienfueguero que lo que gustaba lo que hacía el otro hermano, Pablo. La canción en cuestión se llama Bajar a Segunda y suena así. Alternativa a la modernidad. Onza bajar a segunda. Es un grupo que no han aparecido a raíz directamente de que Desacato hayan dejado de tocar en aquel concierto Lorn de multitudes hace casi un año, como recordamos la semana pasada, sino que Onza eran el proyecto paralelo de Pepo, el de la voz gutural de Desacato, un proyecto que tenía en paralelo mientras Desacato lo estaba petando ya bastante en 2019, pues para meter cosas que no terminaban de pegar con el sonido del grupo que tenía con su hermano y demás colegas. Porque es eso, recordamos que es el hermano del otro cantante y guitarrista, Pablo, que ya escuchamos la semana pasada en este programa de Música Ligera su canción Las Águilas, de ese disco indie popero sin complejos ni disimulo alguno llamado La Mano en el Fuego. Esto ya hemos escuchado, pues que suena... recuerda un poquito más a Desacato, más rockero, sin lugar a dudas. Como curiosidad, en este tiempo, en este año, en el que han ido preparando sus nuevos proyectos musicales, grabando cositas, preparando la promoción y demás... los dos hermanos han ido ayudando a la promoción del disco del otro con cierto troleo en las redes sociales, lo han hecho bastante divertido, porque al fin y al cabo han decidido seguir por caminos bastante distintos en lo musical y da para la coña. Que salía que si Pablo poniendo cara de asco en un concierto de Onza, que si Pepo recibiendo una aprobación de viejos rockeros que desprecian el pop que ahora hace su hermano, diciendo tú sí que sabes, no como el idiota de tu hermano, que vaya mierda que está haciendo, un poco vacileos así... que al final todo se queda un poco en postureo, porque en la producción del disco de Onza, que van a sacar ahora en 2025, finales de 2024, ha trabajado el propio Pablo, que tiene un estudio de grabación junto con otros compañeros. Y el caso es que el troleo no ha parado, el troleo sigue ahí en el propio título de la canción del primer single de esta etapa de Onza. La canción que acabamos de escuchar se llama Bajar a Segunda, y en La Mano en el Fuego, Pablo Senator tiene una canción que se llama Subir a Primera. La letra yo la interpreto y yo creo que es bastante obvio, como mogollón de referencias al éxito que tuvo Desacato, la suerte que han tenido por vivirlo, de vivirlo en familia, pero como ahora afronta otra etapa y que salga como salga, que él quiere seguir haciendo rock and roll, que es algo muy loable, ¿no? O yendo a algo que puede ser incluso más evidente, que uno sea del Sporting y todo del Oviedo, ¿eh? Pues creo que son de Avilés, con lo cual puede serlo perfectamente, porque ahí deben estar... bueno, es el Real Avilés, joder. Pero me da que no tiene el mismo tirón que los otros dos. ¿Jugaron en segunda algún año? Y me lo pedía yo en el PC Fútbol y le llevé a ser campeón de la UEFA, cualquier cosa de esas. Eres un héroe. Lo soy de la clase obrera. O quizá a lo mejor este bajar a segunda habla de lo que nunca le va a pasar, por lo civil o lo criminal, a uno de los protagonistas de la siguiente historia, el Athletic Club de Bilbao. Pero en primera instancia, la historia con la que vamos ahora no es de fútbol, ni va de bajar, o a segunda donde sea, sino va bien, sobre todo de subir al pico más alto del mundo. En 1980 quedó para la historia la primera ascensión de una persona con DNI español al Everest. Y decimos bien lo de con DNI español porque hay algo, algún detalle de toda esta historia que nos hace imaginar que no era español el sentimiento de Martín Zabaleta. Efectivamente, primera persona con nacionalidad española que ascendió al Everest, pero con un sentimiento muy poco español, como le indicaba la bandera que plantó en la cima. De la expedición de la que formaba parte, solo coronaron él y uno de los Sherpas, que es el que luego vas a comentar tú en la historia, y además no recuerdo el nombre, lo siento. Pasantemba. Una vez más invisibilizando a los Sherpas, así que pido disculpas. Coronó con una ikurriña, pero con una ikurriña en la que había pintado a mano un símbolo antinuclear y un hacha y una serpiente. Símbolo que la gente que no haya nacido en los últimos 13 años recordará levemente. ¿Por qué lo hizo? Parece ser que tenía familiares o conocidos en Euskadi y Askatasuna. Estamos en 1980, con lo cual podían ser milis o polimilis, y en una de las épocas más duras de enfrentamiento entre la resistencia armada vasca y el gobierno español. En su momento no fue demasiado polémico, de hecho tardaron en llegar las fotos bastantes meses, con lo cual al principio la prensa española le dio bastante eco como primer español que coronaba el Everest. Y luego pues la historia de Zabaleta dio bastantes vueltas hasta el punto de que se fue a vivir a Estados Unidos, donde ha trabajado creo que en la industria maderera y como guía, formador y demás en alta montaña. Sí, igual cayó por Pensilvania. Pues es posible. Y luego posteriormente con los éxitos del alpinismo español, con Carlos Soria, con Egocheaga, con Edurne Pasaban, con Juanito Yarzábal, es una figura que si no estás muy dentro del mundo del alpinismo, o más en concreto del himalayismo, no te suena demasiado. Yo, de hecho, le desconocí. A mí que el mundo del himalayismo no me fascina, desde luego. No conocía la historia. Buscando información, parece ser que, de hecho, en el descenso tuvieron bastantes problemas y fue una bajada bastante épica, pero eso, desapareció de la luz pública, se fue a vivir a otro país. Y bueno, así como anécdota, parece ser que, bueno, en aquel momento, para demostrar que habías hecho cumbre, porque es una cosa que en su momento estaba esta señora llamada Miss Everest, que se dedicaba a apuntar a la gente que había llegado a la cumbre de los 8000, ahora se hace con otro tipo de, pues con los cuadrantes de con las triangulaciones de GPS, con fotografía vía satélite, patatín patatán, pero antes pues tenías la foto que te podías sacar y dejabas algún símbolo, algo que significase para ti o que llevases contigo para demostrar que efectivamente habías llegado a la cumbre, porque dentro del mundo de la montaña sabéis que hay que llegar sí o sí al punto más alto. Ellos habían encontrado, pues, no sé si era un relicario o un algo del Papa Juan Pablo II, algo para rezar. Es que yo en los nombres. ¿Un rosario, quizás? Creo que era un rosario. Sí, tiene, efectivamente, sí, tiene sentido, sí. Un rosario. Que parece ser que se lo llevó Zabaleta, se lo llevó a su madre, de que era católica, con el tema de, bueno, cuando vuelva, se lo devolveré a otra gente. Pero es que tiempo después, no sé si el mismo grupo de polacos u otros hollaron el Everest. Ya hemos comentado alguna vez que la época dorada del himalayismo polaco se dedicaron a subir las grandes cumbres en invernal, es decir, en temporada de invierno por primera vez. Y el primer grupo de himalayistas que consiguieron hollar el Everest en invierno fue de polacos, entre otros de Liski, que recibió hace unos años el premio Príncipe Princesa, pues la mierda está de Asturias, que les dan. Y unos días después, bueno, se la dieron junto a Reinhold Messner, el austríaco, y bajó a dar una charla a la famosa librería especializada en montaña Desnivel, aquí en Madrid. Pues entre las múltiples anécdotas que nos contaba Bielski, que es de los pocos supervivientes de esa época, de ese grupo de polacos, contaba que, bueno, que él había llegado y había encontrado, pues, la bandera de Zabaleta, que demostraba que había llegado a la cumbre, con eso, pues, la bandera de su región, con unos símbolos, que era de un grupo, parece ser, que terrorista y demás. Entonces, que él, posteriormente al bajar, se había puesto en contacto con él para devolverle la bandera. Y fue algo así como, mira, quédatela, que no quiero movidas. Ya ahí está bien dónde está. Y que esa bandera, creo recordar que comentaba, que está en un museo que hay al himalayismo polaco y fue nombrado por Bielski en Polonia. Así que ya tenemos visita la próxima vez que vayamos a Polonia. Yo, que conozco los Tatras, la alta montaña polaca, pues tengo ganas de volver y ya tengo un más, era eso, la manera de demostrar que tú habías llegado, y muchas veces lo recogía el siguiente equipo de montañeros que, digamos, validaba tu hazaña. Sí, que es una tradición montañera bonita, la verdad, tiene su encanto. Tiene su encanto, como los buzones de montaña que hay en muchas zonas, sobre todo en el Cantábrico. Aquí en Madrid solo hay en varios sitios, en el Guadarrama, en varios sitios. Pero también forma parte de esta carrera de no, que es que lo he encontrado 20 metros más abajo, que no he hecho cumbre. Como, mira, ya, bueno, tío, has llegado a 8000 y pico metros, ¿qué mierda te importa? Si yo, que subió como máximo a 4000, como, mira, me da igual, lo que quiero es irme a mi casa y ducharme. Bueno, a ver, es donde entra esto. Pues 44 años después, Martín Zabaleta y su ascensión han vuelto a estar de actualidad. El Athletic Club de Bilbao, que es conocido por una filosofía que incluye valores como alinear solo a jugadores formados futbolísticamente en Euskal Herria, tener una afición fiel en toda circunstancia y especialmente pesada cuando van bien las cosas, como últimamente, o que si el PNV no reparen gastos, también tienen su filosofía un valor que es que se la sude olímpicamente lo que digan los demás, pero a niveles épicos de tal altura como el propio Monte Everest. A través de la Fundación del Athletic decidieron homenajear en el partido de este fin de semana pasado contra el Español, de la jornada 10 de la Liga de Primera División Masculina Española, a Martín Zabaleta. Y ojo ahí al detalle bonito, porque hablamos antes de esa invisibilización, al Sherpa, a Pasang Tenpa, por ser los héroes que llevaron la Ikurriña a la cima del mundo. Esto es literal del comunicado del Athletic Club. Un comunicado en el que contaban que las dos leyendas permanecieron 45 minutos en la cima del mundo y Zabaleta tomó una icónica foto de Tenpa con la Ikurriña, rompiendo así la invisibilidad de los Sherpas, antes de emprender una complicadísima bajada hasta reunirse con sus compañeros. Ahora Zabaleta ha regresado desde Estados Unidos y Tenpa está en Euskal Herria impartiendo diversas charlas en las que asegura que el pueblo vasco es mi familia. Aprovechando su reencuentro y en el marco de la gala del centenario de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo, San Mamés les rendirá un merecido homenaje en la previa del partido de este sábado ante el Real Club Deportivo Español, donde realizará el saque de honor acompañados por José Ángel Iribar y Alex Chicón. Claro está, estaba la polémica servida, la caverna esta que está echando de menos a ETA más que marca a su madre, pues puso el grito en el cielo, pues recordando que esa Ikurriña tenía un par de dibujos, no precisamente oficiales, que estaban en un museo de Polonia, dato que deberían haber sabido porque hubiera sido más gracioso, y claro, la polémica la hubo previa, con esos inevitables artículos de arden las redes, citando tweets de supuestos socios del Athletic indignados con el homenaje y el Athletic ya no es lo que era. Polémica durante, la televisión que tiene los derechos y reparte la señal al resto de teles del planeta, Movistar Plus, se negó a incluir en la señal televisiva ese saque de honor. Y bueno, pues por supuesto, polémica después, pero tampoco mucha. Porque al final, al Athletic, como hemos dicho, en su filosofía entra que se la sude todo bastante. Ves las imágenes de San Mamés en pie y mira, indignación de los socios del Athletic no es precisamente lo que se ve en el momento en el que salen tanto Martín como Tenpa. Tenpa vestido además con ropa tradicional nepalí a hacer el saque de honor al césped del nuevo San Mamés. Y ojo, la sociedad vasca, que seguramente sea una de las sociedades que yo conozco más aficionadas a los grupos de montañismo, tanto del nivel más sencillo de salir al monte a dar una vuelta como de alta montaña. Yo no paro de cruzarme vascos cuando subo a la zona cantábrica o pirenaica. O sea que, y probablemente gente, cuando vuelvas a subir a Polonia te encontrarás por ahí a Pachi y a su hijo Julen. Sí. O sea, gente que en general entiende, quiere y cuida la montaña. Y doy fe porque bueno, he hecho montaña en Euskal Herria y hostia, gente que entiende de monte, ¿eh? Eso es así. Pues ya que el Athletic aprovechó la presencia de Zabaleta y Tenpa en Euskadi para hacer este homenaje, pues en Cienfuegos vamos a aprovechar este pasecito de gol que nos han pasado para poner un poquito de hoy futbolero, un subgénero dentro de estos 80 subgéneros que escuchamos aquí, que a mí me gusta particularmente, sin ser muy muy futbolero, pero sí es un subgénero que me gusta. Y estaba buscando a los Suspenders, que me molan mucho, pero buscándolos me encontré a este grupo que nunca sonó por aquí, que viene bastante bien traído también. Como se llaman, que además viene, que a lo mejor son colegas de los polacos que pusieron el rosario antes, porque se llaman Habemus Papam. italianes que encantaba Italia. Entonces Italia ganará. Hooligans que encantaba Italia. Italia es blanca y tal. Morena, roda, una sangre de Italia. Corridas y ganará. Herri Norte Taldea, así se llama esta canción de Habemus Papam. Herri Norte Taldea, el grupo Norte Popular, traducido al castellano, HNT, fundados en 1980, es uno de los grupos más míticos del panorama hincha, del panorama hooligan, podríamos decir, y sin lugar a dudas de lo que más producción musical a su alrededor han generado, en especial dentro de esa subcultura skinhead, ¿no? Se ha tenido que ir, por cierto, el subcomandante sin despedirse aquí, y me despido yo por él. Esta canción de Habemus Papam, un grupo de Amurrio, es un popurrí de canciones de grada y de calle de los HNT, de los Herri Norte, y que Herri Norte, que son un grupo pues muy perseguido, podemos imaginar por qué, ¿no? Y que creíamos, te lo voy a ser sincero, yo antes seguía mucho el mundo de las gradas, pero en los últimos tiempos me fui desapegando un poco de todo aquello y creía que estaban desaparecidos, al menos a nivel de grada, pero volvieron a la actualidad hace apenas unas semanas, porque por lo visto algunos de sus miembros fueron de los que arrojaron bengalas en el Estadio Olímpico de Roma, en el partido Roma Athletic Club de hace unas semanas de Liga Europa, arrojaron bengalas a los hinchas visitantes. Un momento que se vio muchísimo en televisión porque al finalizar el partido fueron dos de los jugadores importantes del Athletic a decirles a los aficionados de hostia, bengalas no, incluso se mencionó en rueda de prensa y demás. Pasa mucho que grupos prohibidos en su propio estadio, y pasa con grupos de todos los colores, ideologías, grupos sin facilidades en su estadio, a diferencia de las ultravioletas de los que hablábamos antes, sí que se las apañan para viajar fuera. Tiene pinta que lo que ha pasado con Herri Norte, sabemos que lo que ha pasado en ocasiones con los Boys of Noise y el Barça, como que algunas prohibiciones se saben darles la vuelta a la hora de desplazarse, y más en Europa, lo que no tienen tan claro qué es lo que es un simple símbolo futbolero, que es el símbolo de un grupo ultra, hooligan, etcétera, etcétera. Como curiosidad, y ya que he mencionado las palabras ultra y hooligan, mencionar, Herri Norte siempre fueron de los máximos defensores de un modelo de grada anti-ultra. Ese era uno de sus lemas, incluso su fanzine llegó a llamarse así, anti-ultra. Primero porque se asociaba durante mucho tiempo, en el mundo de las gradas del Estado español, se asociaba el término ultra a la extrema derecha. Es algo que viene así, sobre todo en los tiempos de la transición, y cuesta mucho quitárselo. Pero también llegó un momento en el que muchas hinchadas de izquierda, muchas hinchadas antifascistas, han asumido el modelo ultra de grada, referido pues eso, a lo que es un modelo de manera de animar en la grada, de cómo comportarse en la calle, etcétera. El modelo más italiano, pues ya sabéis. Tifos, banderas, coreografías, una unidad estética, no sé, muchas cosas. Herri Norte nunca les gustó ese rollo, fueron más rollo británico, más rollo hooligan, que quizás sería la etiqueta que mejor les pegaría. De hecho, el single donde aparece la canción que acabamos de escuchar de Habemus Papam, sale el símbolo de AC Hooligans, Athletic Club Hooligans. Con lo cual, os podéis hacer una idea de por dónde vamos. Y bueno, seguimos con nuestro carrusel deportivo. Ya que hemos llegado a Italia en este particular carrusel deportivo, ¿no? Con esas bengalas de Herri Norte en el Olímpico de Roma, pues vamos a quedar en el país de la bota, pero con otro grupo mítico que tiene mucho que ver también con skinheads antifascistas, y que también, como Muri Norte, vienen de los años 80. Pero tienen bastantes cositas que contar y que curiosamente tienen un tema futbolero relativamente reciente que suena así de cojonudo. Vamos con Nabat. Una storia che non sai di un uomo come noi, uno che in campo correva di più, saluta col pugno gli ultra, sono fuori gioco, ma non mi fermerò qui, questo calcio moderno non è roba che fa per me. Paolo Solier, Paolo Solier, Paolo Solier. Uno di noi, Paolo Solier. Dove è scritto che non puoi pensare a avere delle idee? Gioco a pallone, è vero, però una testa anch'io cedo. Sono fuori gioco, ma non mi fermerò qui. Arbitro di me stesso sono io, il resto non conta più. È Paolo Solier, Paolo Solier. Paolo Solier, uno di noi. Acabamos de escuchar a los Nabat. Míticos, ¿eh? Leyenda, leyenda absoluta del punk hoy italiano. Se formaron en Bolonia en el año 1979. Una época en la que el movimiento skin era bastante confuso, por decir unas cosas. Por ello salieron con un nombre anarquista, el de la Confederación de Organizaciones Anarquistas Nabat. En ruso, Nabat significa el toque de alarma. Esta fue una organización anarquista que tuvo bastante importancia en Ucrania entre 1918 y 1920. Una época, unas revoluciones de las que hablaremos en otras ocasiones porque es bastante, bastante interesante, relativamente desconocido y a la vez tiene su toque fascinante, ¿no? Nabat. Es un grupo que me gustaba antes de escucharlo. Antes de escucharlo. Sí, eso puede pasar, ¿no? Yo creo que ahora con internet es más difícil, pero antes te llegaba información sobre grupos a través de fanzines, de revistas. Leía y decía, joder, esto me resulta interesante, esto me mola, esta estética, esta ideología, este modo de hacer las cosas. En mi caso leí sobre ellos en el fanzine Busca y Destruye, me resultó tremendamente interesante todo lo que veía sobre este grupo de Bolonia, este grupo político en aquel momento que ya no tocaba, que había dejado tan solo dos discos grabados y que decían cosas tan bonitas como bajaremos a la calle y os patearemos el culo, dirigida, por supuesto, a los fascistas. Aunque hay que decir que alguno de sus antiguos miembros tuvo coqueteos con la escena de hoy fascista, pero bueno, esa es otra peli. Las canciones más míticas de los Navas son de los años 80 y de los 90. Estuvieron activos en dos etapas entonces, entre el 79 y el 87, y luego regresaron en un periodo cortito entre el 95 y el 98. Solo sacaron dos discos en aquel periodo, uno, el primero, Un altro giorno di gloria, y luego otro mítico como Nati per niente. Pero en 2007 volvieron, lo que ha sido una vuelta un poco guadiana, pero definitiva. Desde entonces no han dicho, dejamos de tocar, sino que han estado tocando, han ido haciendo grabaciones, han ido haciendo cositas, pero a un ritmo pausado, a un ritmo tranquilo. La única cosa así un poco que les da continuidad, eso sí, lo único estable en esta etapa de los Navat, es la presencia siempre del cantante Steno, que es muy curioso verle, bueno, deja de ser, como lógico, si el grupo se forma en el 79, un señor mayor, pelado, con un polo, cantando estos putos himnos del hoy, como el que acabamos de escuchar. Siguen sacando cositas y están en plena forma. Este Paolo Solier es de su disco compartido con No More Lies, que se llama Resta Ribelle, que es de 2020. Disco en el que, por cierto, la portada es de Cero Calcare. O sea que todo va hilando, ¿no? ¿Y Paolo Solier? Uno dirá, ¿no? ¿Quién era Paolo Solier? ¿Leyenda del Bolonia, quizá? Pues no. Era un jugador de estos de clase obrera, porque aunque era turinés, no vistió nunca la camiseta ni de la Juve ni del Toro. Os contamos hace unos programas la lectura en términos de clase que tiene esa rivalidad de Turín. Era un tío todavía más obrero, era de barrio, era de la cantera del Cosatese. Jugó en el Pro Vercelli, que es un equipo histórico, pero que ha ganado pues posiblemente lo mismo que tú y que yo en nuestro palmarés deportivo. Y Paolo Solier logró ascender a Serie A con el Perugia. Este es un equipo que nos puede ir sonando un poquito más. Y fue el único equipo de su carrera, el Perugia, con el que estuvo en la primera división italiana. Él fue más como los Onza de bajar a segunda. Y el resto de su trayectoria fue toda en la Serie B. En Rimini, de una segunda etapa en el Pro Vercelli. Y se retiró en el Bielese. Se retiró en aquella época en la que en Navat estaban pues todavía sacando singles, hablamos de 1984. Fue entrenador también Paolo Solier en el Aosta y en estos dos de los equipos en los que jugó, en el Pro Vercelli y en el Bielese. Pero por lo que nos interesa a Paolo Solier no es tanto por esta digna pero discreta trayectoria deportiva, no es un Sócrates de la vida que además de ser de izquierdas tuvo una carrera deportiva que lo flipa, no es Eric Cantona, que era de los jugadores más conocidos en su momento. Nos interesa porque prácticamente nunca dejó de compaginar el fútbol profesional con su trabajo de obrero en la Fiat. Y porque cuando jugó en primera no dejó de celebrar con sus colegas que estaban en la grada, del mismo modo que lo hacía cuando estaba en los campos de barro. Levantaba el puño como buen militante comunista que era. Comunista que llegó, curiosamente, a la militancia política a través de estas asociaciones benéficas de caridad que había en su barrio en Turín, de cierto catolicismo obrero. Ha sido muy importante el catolicismo obrero en determinados sitios, eso vamos a tenerlo, tengo que dejar claro. Y ese saludo con el puño en alto, Paolo Solier lo hizo también en el estadio de la Juventus, frente al palco y ante quienes habían sido sus patrones, la familia Agnelli, sus patrones y los de Media Italia, porque recordamos que los Agnelli, además de propietarios de la Juventus, son los propietarios de la empresa Fiat, aquella monstruosa e inmensa empresa automovilística. La imagen de Paolo Solier es muy icónica. Tenía ese look tan propio de los militantes políticos del año 70. Esa barba desaliñada, media melena, le ves y parece sacado de un cartel de Amnistía de los años 70, ¿no? Pero no es un cartel de Amnistía, es un puto cromo de fútbol. Así que aquí todo nuestro respeto a Paolo Solier, uno de Noi, ese futbolista obrero. Y vamos a seguir con nuestra guerrilla radiofónica, pues haciendo una de las secciones medio fijas que hacemos aquí, como es esa cosa tan guay de poner versiones. Nos vamos, siendo la guerrilla radiofónica, nos vamos a Nueva Orleans, a California, nos vamos con este Guerrilla Radio. We'll be right back. here? What better time than now? Te suena, ¿no? Te suena el Guerrilla Radio de Rage Against the Machine, pasado por la turbina de una brass band, ¿cómo se llaman? Las Brass Against. Las brass bands son esas bandas típicas de la música, de ese carnaval de Nueva Orleans, y así de guapo suena. No he encontrado demasiada información sobre Brass Against, más allá que es un grupo de músicos, de músicas, que se han juntado para... con este toque metalero ir haciendo estas versiones. También deben tener, por lo visto, temas propios, pero yo no dudé. A la que vi que estaba el Guerrilla Radio, dije, pa'lante. ¿Por qué? Porque Guerrilla Radio fue la sintonía del primer programa que hice en una radio libre, con lo cual le tengo un cariño que lo flipas. Y además que es un temazo. Recta final del programa, recta final de Cienfuegos 254. Seguimos viajando. Cambiamos radicalmente de tercio. Hemos estado por Italia, por las orillas del Mediterráneo, con Pablo Solier. Nos vamos a quedar en un país mediterráneo, el país valenciano. Ya avisamos cuando acabaron los zoos en el mes de junio, julio, lo que iba a pasar, y en la amenaza se está cumpliendo. Ya empieza a haber fechas y más canciones del proyecto paralelo que Arnau de Zoo y Mireia de Pupiles, que son pareja, estaban haciendo un proyecto de reggaetón fluorescente en valenciano, al que llamaron Malifeta, para el que defenderlo en directo han fichado al que fuera DJ de Zoo, Pollet, y van sacando novedades, además de lo que tenían ya grabado. Algunas cosas ya sonaron aquí en su momento porque son bastante guapas. Han sacado novedades, pues como este Aborroná, que suena así de guapo. Estica Aborroná, máquina bustera, m'agarrat, el ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Tu eres més de llit, jo més de sofà, tu eres més de nit, jo per la vesprà, saps que no estic per res si venim de matina, cullereta ja intentar sobar, que puc contar-ho tot, que tot te ho puc cantar, que puc contar-ho tot, menys tota la veritat. La tinta és la suor, pintant la desvela, jo em quita, redeu si tu no estàs, quina em postrà. Estic aborronant, màquina bustera, m'agarrat, el ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Jo sóc més de llit, tu més de sofà, jo sóc més de nit, tu per la vesprà, sé que no estàs per res si venim de matina, cullereta ja intentar sopar, que puc contar-ho tot, que tot ho puc cantar, que puc contar-ho tot, menys tota la veritat. La tinta és la suor, pintant-la d'esvetlà, jo em quito, redeu, si tu no estàs, quina em passarà? Estic aborronat, màquina bustera, m'agarrat, el ritme cardíac descontrolat, toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents. Estic aborrona, màquina bustera, m'ha agarrat, el ritme cardíac descontrolat, toc que la teua pell m'electrocuta i castanyoles a les dents. Malifeta Aborroná. Como decimos, están eso, tienen, van teniendo ya las primeras fechas para defender este proyecto en directo, que de momento no había salido de. No había salido pues, de vídeos en YouTube y demás cositas por las plataformas. Canción con sus toquecitos tropicalones, ¿no? También sus toques puramente valencianos. Pero ya que nos hemos puesto tropicalones, nos vamos a volver a cruzar océanos. Nos vamos al Caribe, nos vamos a nuestra querida, admirada y respetada Cuba. Decimos lo de tropical y suena bonito, suena muy bonito, pero el trópico también tiene cosas bastante muy de puta mierda. Estos días todos los telediarios españoles abrían con la inminente llegada del huracán Milton a las costas de Florida. ¿Cómo tenían que irse los habitantes de estas ciudades, de este estado, pues a otros lados? Sin que les dijeran dónde ni a dónde, no venía el estado a ayudarles, no les garantizaba seguridad. Era lo único que decían las autoridades era, vete porque no te puedo garantizar la seguridad. ¿A dónde? A donde puedas. Imágenes muy de película, imágenes muy de película, prácticamente en directo, espectacularización del drama. Pero también banalización con influencers contando cómo se iban, ahí que tenían que tapar las piscinas y poner sacos de tierra y poner celo y no sé qué, jajajiji. Y dice, pero esta persona, yo, me viene un puto tifón, me viene un puto huracán, yo estaría cagado de miedo y esta peña están ahí subiendo el vídeo a Instagram diciendo, ay, hay poca gasolina. Eso es gente que tiene, aunque el Estado no les garantice, tienen detrás un colchón de que si pierden la casa les suda los huevos porque ese nivel de banalización a mí me fascina. Llegó Milton, dejó al menos 16 muertos y casi 3 millones de personas sin electricidad. Que suena joder, tremendo. Llegó Milton a Florida. Pues bien, a Cuba está llegando otro huracán. Oscar lo han llamado. No lo cuentan tanto. No nos lo cuentan tanto. No interesa, no hay tanto influencer. Nos cuesta más a los europeitos que nos creemos algo. Nos cuesta más sentirnos sentimentalmente identificados con estos mulatos cubanos, nos identificamos más con los influencers latinos de Florida. Y bueno, es algo habitual en Cuba, en Cuba y en Florida. Es algo habitual, el cambio climático quizá haya agravado a algunos, pero de toda la vida está la temporada de tifones, la temporada de huracanes en el Caribe y es jodido. En Cuba están acostumbrados, por lo tanto, el gobierno socialista cubano sabe los protocolos que tienen que seguir para evitar que haya víctimas, que haya los menos daños materiales posibles, y los cubanos otra cosa no sabrán, pero de reinventarse ante las adversidades saben. Y si es una adversidad que pasa todos los putos años, sabes más. Sabes más. En Cuba no suele haber víctimas mortales en la temporada de huracanes porque saben de qué va la peli. Destrozos hay, es inevitable y hay determinadas cosas que se podrían hacer mejor con más medios, pero se hace con lo que se puede, pero saben lo que tienen que hacer. Pero Cuba, el drama de que te venga un huracán, aunque sea drama habitual, drama es, no lo vamos a quitar, se le junta otro problemón que llevan un tiempo arrastrando, cortes de electricidad continuos, no por el huracán, sino por algo que no deja de ser política, no deja de ser economía. Están programando los cortes muchas veces en medida de lo posible para que afecten pocos, pero es que su sistema eléctrico es muy, muy, muy dependiente de los combustibles fósiles, muy dependiente en muchos casos del petróleo que muchas veces les venía a precios saltándose el criminal bloqueo que les mantiene Estados Unidos, de países pues, que ahora están a otra vaina, como Venezuela o Irán. Con lo cual Cuba está siendo un poco daño colateral de todos estos intereses occidentales en otros países. Al final la mariposa que aletea en un sitio causa un huracán en otro lado, ¿no? Por eso, hoy más que nunca, hoy como siempre y pese a todas las contradicciones que muchas veces genera Cuba, viva Cuba dura, viva Cuba libre, viva Cuba socialista, viva Cuba cruda. Seguimos con Garaje H. H, crudo disco que he publicado aquí en el Estado español, la discográfica Gora Herria, el subsello para grupos no en euskera de Esano Senki, la famosa discográfica que sacaron la gente de Negu Gorriak. Conocíamos también la versión en la que cantaba Fermín Muguruza parte de este rap metal, ¿no?, que es de los Garaje H. Hemos preferido poner la original de ese disco, que se llamaba Sin Azúcar. Y bueno, y sin azúcar crudo nos vamos ya al final. Cerramos esta hoguera 254. Lo vamos apagando, anunciando lo que viene. La próxima, nos vamos a ver las caras, ¿no? Nos apetece echar unos bailes, tomar unas cervezas y salir un poquito del estudio. Este viernes 25 de octubre llega a Pinto el Sata Fest. Es una fiesta como la que nos gusta a la gente de las radios libres y comunitarias, en la calle, con nuestras vecinas y, por supuesto, gratis. Desde las 5 de la tarde de este viernes 25 de octubre. Y si el tiempo no lo impide, llenaremos de vida el templete de música del Parque del Ejido de Pinto. Va a haber radio en vivo, va a haber exposición de material de nuestros programas. Adelantamos de Dirección Fuegos, que tendremos pegatinas y láminas y también, por supuesto, libros. Habrá barra para tomar algo de beber y de comer. Y cómo no, no podía faltar música en directo. Tenemos las actuaciones de artistas locales de Pinto, como son Sospechosos Vecinos, que hacen pop rock, DJ Sanz, que pincha música de los años del 80 a los 90 y más, y cero sorpresa, pero 100 admiración, LSM con sus 30 años de punk rock. Lo dicho, nos vemos el viernes 25 de octubre desde las 5 de la tarde en el Ejido, en Pinto, en ese parque del Ejido, el templete de la música. Llega el Sata Fest, que cerrarán, ya lo hemos dicho, LSM, siempre LSM. ¿Qué de veces teniendo que tirar de ellos? Esto hay que reconocer que se han caído otros grupos, les avisas a última hora, con menos de una semana, y te dicen, venga, vamos a hacer esfuerzo, venga, vamos, sin pedir nada a cambio más que estar ahí. Están siempre, siempre, siempre ahí. La máxima admiración, máximo respeto, máximo cariño. siempre a nuestros vecinos y amigos del ESM. Cerramos con ellos, por supuesto, no podía ser con otros. Con una canción pues que habla precisamente de eso, de esa gente que al final acaba estando siempre ahí, quien apoya, quien es de boquilla, quien se arrima solo cuando las cosas van bien y quienes están aunque las cosas no vayan como deben ir. Para ti, LSM, nos escuchamos este viernes en el Parque del Ejido y si no, pues bueno, el próximo lunes con una nueva hoguera en las radios libres y comunitarias. Fuerzas para seguir luchando y todo esto que hacemos es para ti.